Pablo, ¿qué explicaciones le encontraste a esta derrota? Creo que lo que yo vi del partido, que empezamos muy bien los 10 primeros minutos, 15 minutos, después ellos lo obligaron a entrar en el juego de ellos, que era el de la presión, el de pelotazo, ir a buscar el rebote, y creo que con eso ellos, y los dos errores nuestros, por supuesto, ellos encontraron el partido. En lo personal, tuviste un buen partido, salvo la pifia. ¿Considerás que Central fue un justo ganador? Y fueron los que metieron los goles. Acá la justicia, viste, en el fútbol es muy difícil de buscarla, pero creo que lo que intentamos jugar fuimos nosotros, y ellos con el tema del pelotazo y con el rebote y la presión, creo que lo ganaron el partido con eso. ¿A qué se debió el bajón en el segundo tiempo? Y de que íbamos a buscar, íbamos a encontrar, y no encontramos el empate, y después el segundo gol también de ellos lo bajoneamos más, y creo que por eso es también el bajo rendimiento. ¿Qué es lo que hay que mejorar de cara a lo que se viene? A tratar de levantar equipo como sea, tratar de levantar, de conseguir un buen resultado, y creo de tratar de hacer lo que hicimos el primer tiempo contra River y los 10 primeros minutos de hoy. Eso es importante para el equipo. Gracias.